Cuando las chicas gritan, los muchachos silban. A ver las chicas. A ver los muchachos. Aquí sí hay hombre. Sacuchi, sacucha, sacuchi, sacucha, sacuchi, sacucha, sacuchi, sacucha. Los machazos van.